Es una despedida triste. Ni tú ni yo queremos partir, pero lo quiso así el destino. Y ahora, ¿quién le explica eso al corazón? Lloran tus ojos, te quiero tanto. El último beso, sin prisa, sin tiempo. Me quedaré llorándote, te marcharás queriéndome. Solo tú y yo sabemos cómo duele este adiós. Prohibida esta pasión, imposible nuestro amor. Solo tú y yo sabemos cuánto cuesta. Despedida triste, aunque los dos sabíamos que un día iba a llegar. Por favor, no llores y que el cielo me perdone por hacerte sufrir, por hacerte llorar. Te amo y eso no cambia. Decirnos adiós.